Estás en una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Estoy sin antena tirando shit, motherfucker. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Andamos una vez más aquí en Sin Licencia tirando shit, motherfucker, en este intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, el micrófono y jugándole al locutor. Lo que acabamos de escuchar es The Mexican Jumping Frijoles, una banda de Tijuana. El disco es Bazooka. La neta, recomendable. Otra recomendación de allá, de los antaños, de las bandas medio fresonas, o no sé si sean fresonas, pero creo que al menos para mí es muy difícil de conseguirlo, al menos que, o quién sabe, a lo mejor sí es muy fácil de conseguirlo y yo quiero jugar al que sé que anda ahí buscando muchas cosas cuando es muy fácil conseguir ahorita, a lo mejor o escuchar esta banda, ¿no? Como no sé si lo dije, pero el disco se llama Bazooka. Está muy chido. Yo esta banda ya diré por qué la topé, ¿no? Y la neta es que me gusta mucho. Es una de mis bandas favoritas de Tijuana. Como que es que neta no sé en ese tiempo qué tanto habrá sonado. No creo que mucho. Es que luego trato, a lo mejor digo, esta banda no sonó mucho y a lo mejor sí la conocen un chingo de banda. Bueno, y el chiste no es tampoco decir, ay, por eso me voy a emputar, ¿no? Porque todos lo escucharon, no. Al contrario, creo que estaría chido. Es que, verga, yo sí tengo ya algo en contra de las bandas tan posicionadas, ¿no? Yo transmito en vivo los días lunes, miércoles y viernes, a veces jueves. Bueno, transmito casi toda la semana. Los días pueden variar, los horarios también, pero de que transmito, ¿no? Lo voy anunciando ya en una red social privativa, en Telegram y en mi WhatsApp. Voy a ir diciendo, no, pues mañana o en 2 horas ya estoy transmitiendo, así como que de volada, ¿no? Pero por lo regular, pues, sí son lunes, ¿no? Los que. Días seguros es lunes, el que estoy ahí en la cabina de los desahuciados transmitiendo en vivo. Y yo llevo, pues, como que le doy variedad, ¿no? Un día de punk, un día de rock urbano y un día así como que de rock que yo considero como crónica o música de crónica, ¿no? También debería meter de sonideros, ¿no? Pero bueno, tampoco soy una pinche rockola, ¿no? Es como que todo tranquis, homie. A lo que estaba, ¿no? Como que me quedé cuestionando mucho el último programa que hice de Tex-Tex. Ahí en el programa, ahora sí que ahí en vivo. Y como dije, bueno, ¿en qué pedo, no? Y las demás bandas, ¿qué? La nueva generación, como yo también ya me quedé atorado, ¿no? O sea, Tex-Tex está chido, creo que toda la pandilla que viene llegando al rock urbano, a conocer nuevas bandas, de que se va a topar con Tex-Tex, se va a topar, ¿no? Pero yo, las otras bandas, o sea, como que me quedé así, dije, güey, también, ¿no? El hecho es de como que sí. Hicieron una trayectoria y sí, se le reconoce un chingo a Tex-Tex y Irán Roll y todas esas pandillas, ¿no? El Haraján y las demás, ¿no? O sea, como que, ¿qué pedo con lo que está haciendo ahorita? Igual me cuestiono en ese momento, ¿no? ¿Qué trampa con todas estas bandas que no salieron, ¿no? Tan chidas y eran unas buenas bandas de rock, o no sé cómo se le llamaría, ¿no? O dejémoslo en rock. Nimbusama, La Candelaria. Y ahorita Mexican Jumping Frijoles, creo que, bueno, ahorita he estado buscando esas rolas y han caído así como anillo al dedo, sin albur. Y las he estado compartiendo, ¿no? Bandas que para mí no circularon tanto, por ejemplo, Plastilina Mosh, chales. No sé en qué momento fue esta mamada de la avanzada regia, ¿no? Como bandas ocuparon otro, ¿no? Pero qué bandas eran, ¿no? El Chetes, o sea, otro pendejo, güey. O sea, pura mamada. Y los demás, o sea, no nada más hay 7 grupos que se hablaba. Control Machete, güey. Y los demás, chales, como que luego sí siento que la tele en ese momento, o el radio en ese momento, sí los hacían creer que nada más había ciertas bandas y las demás puro pito, ¿no? O sea, como que no existían otras bandas. Y en este caso es como los grupos que mencioné, ¿no? De los grupos que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, de Mexican Jumping Frijoles, creo que es una buena banda, muy buena banda. Yo los topé por un cómic en un grupo que se llama Gary Goles. Y ahí venía uno que era Dr. Frankie en la portada de atrás del cómic y Bazooka Mexican Jump de Mexican Jumping Frijoles. Era muy difícil aquel entonces como que googlear porque no había internet, creo yo. O al menos yo no tenía acceso en el internet. Y buscarlo era de boca en boca, empezando. Ah, no es cierto, no, pero o sea, preguntando, ¿no? Decir, oye, ¿es esta banda? Y muy poca gente lo sabía. Ya sabes, el mítico Chopo, ¿no? Donde se encuentra la crema y nata del rock en México, ¿no? De rock under, creo que se encuentra ahí. Pero bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar 2 rolas de Mexican Jumping Frijoles. Me gusta pronunciarlo, aunque lo pronuncio mal, lo sé. でも、先生のところに出てきて、お尻の言うことは当てにならねえで。

different stage. I trip upon strange faces, aliens with spaceships, purple hazes, venture through spaces. I wander into what seems to be an ancient Aztec Duke temple, where the sun god and the rain god meet. A battle of ego meets ego. Nothing in his power can stop the flame rains. Pues ahí está, fueron tres rolas, ¿no?, de Mexican Jumping Frijoles. El anterior programa, una pena de que fue Secta Suicida. Me aventé 8 minutos y puse una canción de 1 minuto. Sí, como que no hay compensación y no, pues en esto no quiero que se repita. Luego agarro el micrófono y valió verga, así me pongo a hablar, a desvariar mentalmente, léxicamente. Empiezo a decir pura mamada. Ya cuando me doy cuenta, ya llevo 7 minutos hablando. Empecé con algo y terminé hablando totalmente diferente del inicio, ¿no? De mi pinche charlatanería. Espero controlar eso, la neta. Es que, y no sé por qué he estado hablando tanto estos últimos podcasts. Sí, la neta, no sé, me está costando mucho hablar. Termino muy cansado de la voz. Termino así medio puteado. O sea, como que... No sé si sea mi sobrepeso, que no me considero gordo, la neta, estoy panzoncito, pero me ha costado mucho. La neta es que, tengo que decirlo, he estado dejando de beber, ya llevo un rato. No puedo decir que me ha costado mucho, porque sí he estado como que bien clavado en Sin Antena, haciendo otros proyectos, ¿no? Le he estado dando a los stickers y a las pintas, ¿no? Como que dije, güey... Sí, voy a inundar mi muro de esa red social privativa, Libro Cara. Bien conforme, ¿no? Ahí sabiendo que no hay mucho pedo. ¿Y qué trampa con los otros muros, ¿no? Donde yo crecí. ¿Qué trampa con esos grafitis, con esas pintas donde te dicen algo, ¿no? Y pues dije, la verga. Toca pintar, toca hacerte notar ahora en las calles, ¿no? Y ando tirando mucho sticker últimamente. Bueno, al día de hoy. Ya saben, este es un futuro que no sucederá. Espero. O espero que sí. Espero que siga en sobriedad. Que no se me haga lo que... la cagada y otra vez de briago. La neta, sí quiero alivianarme un rato, mínimo un año, es mi tirada, de no estar en estado de sobriedad. No sé si lo logre, no sé qué tanto desmadre tenga. La neta es que me jactaba mucho de que era un buen bebedor, de que iba a morir de cirrosis o algo así, o tal vez pueda morir, no sé, tampoco que estoy exento a esa muerte, a esa forma de morir, pero ahorita sí le he estado bajando machín, y cuestiones de salud, cuestiones mentalmente, y cuestiones de que he destruido muchas cosas, ¿no? Cuando estaba pedo, que algunas merecían ser destruidas, o algunas el alcohol solamente adelantó un proceso de destrucción que ya estaba marcado. O sea, también no hay que echarle toda la culpa de mi pendejez al alcohol, ¿no? No, también hay que querer al alcohol. Bueno, yo lo quiero. Lo quiero mucho, neta, porque hay muchas cosas que no habría hecho sin el alcohol. Hay otras que por desgracia hice gracias al alcohol. Lo cual ahí, creo que estamos parejos. Creo que llevamos 2-3 madrazos ambos. Ha sido una constante, ¿no? Hablar del alcoholismo y no de decir. Antes me acuerdo de los primeros programas que hice hace como 3 años, 4 años, no recuerdo muy bien, pero sí ya tienen mínimo más de 2 años, sí, se han de tener, o 2 años tal vez. Me jactaba mucho, decía, huevo, soy un alcohólico drogadicto, sin pedos, no lo reconozco y lo sé, y no tengo solución. Pero últimamente le he fallado a banda que no le debía haber fallado por el alcohol. O sea, que bueno, también los que están, o sea, también, o sea, como que tampoco es así mucho de que sea tan culero, ¿no? O sea, ya los que están, ¿no? Los que deberían estar, pues valió verga, ¿no? Y por algo, o sea, también no es como que dijera, no mames, bien arrepentido. Pues sí, sí me arrepiento porque digo, no, güey. Pero tampoco es como decir, güey, no mames, puto alcohol, te odio. Pero no, o sea, también ya quiero hacer las cosas bien. Creo que es más difícil hacer las cosas en sobriedad que estando ebrio. Neta, me ha resultado más difícil. Han sido un proceso largo, ¿no? Al día de hoy creo que, incluso también de que te manden a la verga los doble A porque no compren. Incluso hasta los más rebeldes, ¿no? Como que no, donde no encajes, donde te pueden ayudar también, es como que un problema tuyo, ¿no? También, bueno, al menos yo. Pero si me pongo las pilas y seguir los pasos, ¿no? Y el programa es de una manera muy, muy individual y a mi manera de comprender y de vivir, creo que podría sobrellevar. Y pues así, no sé si se trata de consejo, ¿no? No soy nadie para aconsejar, mucho menos cuando se trata de dejar algún vicio. Soy la persona menos adecuada. Sin embargo, creo que es chido, ¿no? O sea, si está en mí, como la... Está chido, Roger Pacho. Creo que el reto, al menos como yo, lo veo como un reto, es el hacer las cosas sin juicio. Desde hablarle a una morra, desde bailar, es un reto. Me ha costado mucho, en serio, demasiado. Incluso hasta... No puedo decir que al hacer esto, porque esto sí lo he... Por desgracia sí lo he hecho en juicio, aunque a veces no pareciera. Una que otra vez sí lo he hecho briago. Otra vez drogado. Cosas así. Pero bueno, creo que... No sé por qué estoy hablando continuamente de esto. Creo que es la ansiedad. O es mi tribuna. Bienvenido a mi tribuna, homie. Ya te dejo con... Este sí va a ser varias canciones. Amerita, sé que tenga varias canciones de esta Mexican Yuppie Frijoles. Thank you. que se cuera sin cortinas. ¡Yeah! Pues bueno, banda, gracias por haberme escuchado. Tuve algunas fallas con esta computadora que la amo. Desde lleva conmigo 20 años. No sé por qué termino hablando de mi computadora. Así estoy de pendejo. Pero bueno, dije que no iba a hablar más y pues ya. Nada más digo que síganos. ¡Ah, la clásica! No, síganos. No, bueno, escúchanos. Salte de las redes sociales privativas y guachasinantena.com. Estamos transmitiendo en vivo al día de hoy, los días lunes, miércoles y viernes, pero igual toda la semana. Nada más estar atento cuando suba y diga, ya estamos por transmitir, perro, sálganse del Facebook. Ya los dejo con este gran disco, bueno, con estas dos últimas canciones de un gran disco y una gran banda que se llama Mexican, Jumping Frijoles, o se llamaba, el disco es Bazooka, recomendable, ya saben, si lo quieren puedo tirar paro enviándoselos. Por correo arroba a sinantena@raizo.net. Ya me cansé, homies. Los dejo por el día de hoy. Yeah. ahí vienes. Amor, te quiero. Baby, you know. Amor. See you later, I don't wanna be anymore. Thank you.